piensa bien en lo que estás haciendo, porque te puedes equivocar. Ay, penar, penar, penar. Ay, penar es un consuelo. Ay, llorar, llorar, llorar, llorar, sin que se apiade el cielo. Yeah.